La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Viernes 7 de febrero del año 2020. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que leo para usted en este pequeño devocional está en el Evangelio de Jesucristo según Mateo, en el capítulo 18 y en el versículo 12. ¿Qué os parece si tuviera algún hombre 100 ovejas y se descarriase una de ellas? ¿No iría por los montes, dejada las 99, a buscar a la que se había descarriado? Y si aconteciese hallarla, de cierto os digo que más se goza aquella de las 99 y no se, que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda alguno de estos pequeños. Hasta ahí el versículo número 14. En el devocional pasado empezamos a hablar el significado de orden. La palabra orden presupone diseño y función. La disposición, por ejemplo, de una vajilla y cubierto sobre la mesa, ordenada o desordenada, dependiendo de la medida en que se cumpla con la función de ayudar a comer. Así los tenedores y cuchillos y cucharas se colocan sobre la mesa en los sitios donde más eficazmente se puedan utilizar. Ponerlos en un montón en el centro de nada va a servir, por hermosa que sea la mesa o el centro que tenga la mesa. Así que uno debe entender que el orden es necesario en la vida. Hemos aprendido 6 cosas en las que Dios requiere orden. Número 1, sé ordenado ante Dios. Efesios 4:15. Sé ordenado ante tus padres. Gálatas 4:1. Sé ordenado ante tu conciencia. Salmo 119:133. Sé ordenado ante tus maestros y ancianos. Primera de Corintios 14:40. Número 5. Sé ordenado ante tus autoridades civiles. Primera de Pedro 2:13. Número 6. Sé ordenado ante tu patrón. Tito 2:9. Luego estuvimos también aprendiendo cómo se manifestó el orden en Jesús. Y en la parte final que nos quedamos en el devocional pasado, es que en primer lugar, el número 1, Él tuvo orden ante Dios. Y leímos Marcos 1:35. Cristo muy de mañana, siendo muy oscuro, se levantó a orar, a buscar a su Padre Celestial en oración, al platicar con Él. Cristo dispuso su horario diario para estar entonces con su Padre Celestial primero, para que Dios ordenara el resto de su día. Luego, mi hermano y amigo, quiero decirle que el orden es necesario en la vida de Cristo. Luego, cuando uno se vuelve un hijo de Dios, cuando uno acepta a Cristo en el corazón, uno tiene la grande enseñanza de Cristo, de buscar en primer lugar a Dios. Estos pequeños devocionales son algún pequeño deseo de parte de Dios de que lo busquemos, de que lo comprendamos, de que lo entendamos. Oigo a gente decir que pone los devocionales cuando se va a trabajar. Algunos otros prenden su teléfono y lo van escuchando a medida que van hacia el trabajo muy de mañana. Luego, qué tan bueno es buscar de nuestro Padre Celestial. Así que, ¿cómo se manifestó el orden en Jesús? Ya vimos en primer lugar que tuvo orden ante Dios. Luego quiero llevarle al segundo orden, que es orden ante sus padres. El cuidado ordenado de cada artículo del hogar de Cristo refleja la parábola de la oveja perdida que acabo de leerle. Luego, esta porción habla acerca de cómo Cristo vino a la tierra. Si no se hubiera perdido ninguno en la tierra, amigo, y usted hubiera sido el único, Cristo hubiera venido solo por usted. Gracias a Dios porque vino por todos nosotros, los pecadores. Él no vino a buscar a la gente sana, vino a buscar a los enfermos, a los necesitados. Tal vez hoy estés bebiendo alcohol más de lo que nunca debiste haberlo hecho. Tal vez lo que estés haciendo sea fumando, o tal vez te estés drogando. Déjame decirte, Dios no está lejos de ti y su Hijo Jesucristo tampoco. Usted pudiera decir, yo no estoy haciendo eso. Pero ¿qué de sus ojos? ¿Qué de sus pensamientos? ¿Qué de sus sentimientos? ¿Qué de las cosas que no le decimos a nadie? Y la Escritura dice, nos ponemos debajo de la lengua como terrones de azúcar y los disfrutamos en silencio, los disfrutamos sin que nadie se dé cuenta. Puede ser la esposa o el esposo el que esté parado enfrente de nosotros o los hijos y seguimos pensando con pensamientos totalmente torcidos en contra de la familia, del esposo, de la esposa. Luego cada uno de nosotros debemos aprender a tener orden ante nuestros padres. Jesucristo tuvo el orden ante su padre y buscó a la oveja que se había descarriado. Pero ¿qué hubiera sido si él no hubiera tenido un orden correcto? No sabría que tendría 100 ovejas y que al final hubiera metido todas al aprisco y no hubiera dadose cuenta nunca de que le faltaba una. Pero luego entonces esto nos da a entender que el Señor Jesucristo conoce porque tiene orden, sabe dónde estamos, sabe dónde vivimos, sabe qué es lo que hacemos y cómo caminamos. Y no hablo solo de la situación física, hablo de la situación interna. Él conoce tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, todo lo que haces, sabe tus tentaciones y tus dolores. Tanto así que la Escritura dice que antes de que tú lo sepas, Él ya lo sabe, porque Él es el único que ve el fondo del corazón. Luego sabe tu tentación, tu dolor, tu tristeza, tu amargura, tu falta de perdón, tu falta de caminar con Él, tu falta de honestidad. Y no está aquí para acusarnos, no está aquí para condenarnos, porque ha dejado las otras 99 y ha venido a buscar la que se le había perdido. Si tú eres esa que se ha perdido, ¿por qué no te dejas encontrar por Él? ¿Para qué pones pretextos? ¿Por qué dejas de decir que tú no eres ese? Tengo gentes tan conocidas cerca de mí que ponen pretextos constantemente diciendo yo no fui, yo no lo tuve. Y lo único que hacen es interrumpir la búsqueda del Cristo en el corazón. Que si usted tuvo la culpa, lo único que puede perder es su orgullo, su manera pecadora de hacer las cosas. ¿Por qué no dejamos que Él sea el que nos encuentre y llegue con nosotros y nos busque? Porque Él tiene orden, orden ante su Padre. No solo en número uno tuvo orden ante Dios, pero tuvo orden ante su Padre. ¿Usted tiene orden? ¿Usted guarda las cosas? ¿Usted sabe que se ha perdido? Y si no, aprendamos del Padre Celestial. Que Dios le bendiga.